nos hacen caer. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, edición 187, y hoy vamos a tener un programa especial, como los que tenemos cada 15 días, en verano, en enero y febrero, ya que no podemos hacer el programa normal por cuestiones de trabajo y de tiempo. Y hoy vamos a recordar, en la primera hora del programa, hora 15 más o menos, la entrevista, el programa especial que tuvimos con Claudio El Tano Marcielo, hablándonos de lo que iba a ser la fecha del homenaje a Alma Fuerte. Bueno, habló de todo, habló de Iorio, habló de su vida personal, de su carrera. Bueno, como siempre El Tano con toda la buena onda, así que vamos a recordar ese programa. Y la segunda parte del programa vamos a tener bandas emergentes que hayan pasado por acá, por el programa, estos últimos meses. Ahora les voy a decir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En el Facebook estamos como Alto Voltaje, igual que en la Fast Page. El canal de YouTube donde subimos las entrevistas y también los programas es Alto Voltaje LP. El mail para que las bandas manden su material es altovoltaje1975@gmail.com. El número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recordarles que siempre pueden escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, puede ser del año pasado, del anteaño o de cuando quieran. Están todos subidos en la plataforma de cadornarock.com. También están en iVoox, en Spotify y en YouTube, donde dije anteriormente, en Alto Voltaje LP. Ahora, sin más decir, vamos a empezar directamente ya con el programa especial de la entrevista al Tano Marcielo, y después vamos a escuchar a las bandas emergentes. Buscando de Bueno, y estamos acá en Alto Voltaje en una nueva entrevista. Hoy con el ya amigo de la casa, porque es la tercera nota que le hago, Claudio El Tano Marcielo. ¿Cómo andas, Tano? Bien, bien, Darío. Todo tranquilo. ¿Todo tranqui? Sí, tranquilo. Todo tranquilo porque uno ya sabe lo que tiene que hacer y en fin. Uno está preparado, toda su vida se preparó para esto. Pero por otro lado, ansioso, ¿no? Ansioso por todo lo que se viene. Yo tengo que estar este fin de semana en Trelew y después pedí levantar fechas para diciembre porque sí había lugares que habían demandado para que toque ese tema en otros lugares en diciembre. Y la verdad que como tengo la última conmemoración a Alma Fuerte, que va a ser el 28 de diciembre en el Malvinas, dije, dame un poco de espacio y tiempo que quiero ensayar tranquilo. Y no sé, hay una lista de canciones, pero hasta que no lleguen una semana antes del concierto, no sé lo que puede pasar, ¿viste? Después hay partes de otras cosas que también hay que ocuparse, que es la parte de las imágenes, las pantallas. Van a haber muchas cosas, se agregaron muchas cosas que no estuvieron en los conciertos anteriores. ¿Por qué? Porque digamos que en los dos teatros que hice tenía un tiempo mucho más reducido, porque el local me pedía, loco, mirá, no te pases más de tanto tiempo. En cambio acá tengo más tiempo, si no tengo, o sea, no tengo todo el tiempo del mundo, pero sí tengo más, más minutos, digamos, para tocar más canciones, y bueno, es todo mucho más grande, entonces se agregan cajas en el PA, se agrega monitoreo, se agrega pantalla, todo lo que es la escenografía, que la están haciendo, tiene una parte muy artesanal, que se hace con telas, banners, y todo eso también se agrega, y bueno, todo es un poco más, digamos, más grande, ¿no? Claro, entonces, sí. Bueno, de eso me tengo que ocupar también, porque todos me preguntan a mí, che, mira, está hecho, a ver qué te parece. O te lo mandan por mensaje, o si no, te dicen, mira, estoy en tal lado, vení a verlo. Y bueno, entonces todo eso lleva tiempo, y si yo tengo fechas, es como que los fines de semana también lo utilizo se para... Se te complica. No, sí para descansar, pero también para ir proyectando más cosas que puedan sumar al evento. Mirá, yo por ejemplo acá en este momento tengo una guitarra con una lista. Sí. Al lado tengo otra, la voy mostrando, ¿no? Sí. Y al lado tengo otra guitarra más. Bueno, una arriba la otra, ¿no? Sí, están las tres así ubicadas, porque son tres guitarras criollas, que son tres guitarras argentinas. Y con eso tengo pensado hacer algo, que no lo voy a adelantar porque es parte es parte de la previa del concierto, y es como una especie de agasajo, ¿no? Para la gente. Y esto va a ser algo que se me ocurrió hacer para que todos disfruten de ese pequeño espectáculo que va a estar antes del show eléctrico que se va a dar con CTM, ¿no? Sí, y se bueno, entiende. Son cosas que se me van ocurriendo, y bueno, yo estoy en una habitación que te pego un pantallazo. A ver. Acá vas a ver guitarras. ¿Se ven? Sí, cinco ahí, bueno, ahí. Acá hay más. Ah, bueno. Acá hay otra. Acá tenemos un cuadro del amigo Ricardo. Acá adentro hay otra guitarra. Ahí arriba hay otra. Acá hay dos más. Ahí hay más, ¿las ves? Sí, se ve. Acá están las tres preparadas para el evento, más otras tres que están ahí. O sea que estoy haciendo un despelote. Tenés como 20 ahí, no sé cuántas hay. Y son unas 15, 16, pero por eso. Todo esto yo lo empecé a... Mala que tengo en la sala de ensayo, que son las que uso de guerra, ¿no? Para los conciertos. Claro. Sí. Hay cosas que que estoy preparando que, por ejemplo, un día como hoy, antes de hacer la nota con vos, estoy enchufando guitarras, probando, sacando. No, la voy a hacer con esta. Acá tengo una batería 9 volt, por ejemplo, y algunas cuerdas también dando vueltas aparte. ¿Por qué? Porque no sé si voy a usar un encordado entero 0,9 o le voy a poner más gruesa arriba que abajo. Claro. Sí. Y vos sabés que si yo estaría de gira, como lo ven, como lo estuve haciendo en todo este año, me evitaría preparar estas cosas. Entonces es como que necesito un poco Claro, de de tiempo. distensión. Sí, y esto lleva tiempo. Lleva porque mañana o pasado, o sea, todos saben que no me tienen que romper las pelotas esta semana porque sabe de que Tano es el último show que hace en Trelew. Y después ya Claro. se engancha para la que es la conmemoración. Perfecto. Pero en ese tiempo que hay, que son 27 días, todos los días va a sonar el teléfono con una pregunta. Che, Tano, mira esto, ¿qué te parece? Claro. No, te dije de que no quería ese verde, que quería el otro verde. ¿Entendés? Pasa eso. Sí. Bueno, está bien, pará, ahora te lo mando. Es divertido, pero también hay una responsabilidad grande, y es Claro, justamente qué claro. es lo que vos vas a exponer arriba de un escenario, en un espectáculo que prácticamente se están agotando las entradas ya, ¿viste? Claro, sí. La cosa es no llegar estresado, porque si no te vuelves loco. Bueno, yo realmente sé lo que es vivir estresado porque no tengo mucho descanso. Claro. Más en lo que fueron estos 2 años, ¿no? Tanto el 23 como el 22. Porque no es que se destapó la olla porque salió la conmemoración. Se teme viene tocando por todo el país y viene tocando por Sí, toda sí. la provincia de Buenos Aires, que es algo que a mí me encantó mucho. No había tocado tanto en la provincia de Buenos Aires. Y Ajá. ahora tengo un contacto que me lleva a Chubut. Y yo estoy esperando mucho llegar a la Patagonia del lado del Atlántico Sur, ¿viste? Así Claro. que veremos. Le estoy dando mucha pelota a eso porque necesito que vean la banda en vivo por esos lados, ¿no? Claro, sí, yo veo dónde tocas porque te sigo en Instagram siempre y siempre subís, tal día voy a estar acá, tal día voy a estar acá, tal día voy a estar acá y son videos cada 2 o 3 días, o sea, no parás. El otro día estaba mirando el que hiciste en Entre Ríos, que estaba mostrando que te estaban haciendo un asado Sí. los muchachos y estabas mostrando dónde ibas a tocar, que era como un galpón así chiquito, en el medio del campo era, y yo decía, qué loco, Sí. mirá dónde toca, digo, que ¿quién va a tocar ahí? Digo. Y digo, ¿viste? Porque lo que vos mostrabas, por lo menos lo que se veía que vos enfocabas, era todo campo, cuando saliste del lugar, era todo campo y era como un galpón con un techo y listo. ¿Y dónde está? En el medio del campo, digo ahí. ¿Viste? Era el centro cultural del pueblo, era su centro Claro. cultural y de pronto tenían, bueno, era un tinglado que habían puesto unas especies de lonas como para acustizar y a la mejor manera de los 80, ¿viste? Claro, sí, Y por de eso. pronto tocar en un pueblo como Puigalí, que yo no, nunca, mirá que ando por todo el país, pero nunca había ido a ese lugar. Y vos sabés que hay una particularidad y viste, ahí es un pueblo adventista. Ajá. Entonces, de un lado, el día anterior, me contaron los muchachos que organizaron, el día anterior habían hecho como pancarta que decía, la música del diablo llega al pueblo. Buenísima esa. Es una religión muy ortodoxa. Pero cruzás el puentecito que hay un arroyo. Y se transforma en un montón de metaleros que están ahí Claro, esperando que vaya una nada banda a tocar. que ver. Cuando me dijeron eso, yo decía, no tuve tiempo para ir a esa parte, ¿no? Tan ortodoxa, porque quería ir Claro. ahí, entrar a una almacén y decir, buenas tardes, señora, ¿tiene medio kilo de Claro. salame? ¿Viste? ¿Me entendés? Hice un sándwich acá en la vereda, a ver qué pasaba, ¿no? Con los brazos tatuados, todo. Claro, el No, no pelo tuve largo, tiempo, ¿viste? porque llegamos. Pero llegamos al lugar y prácticamente nos hicieron un asadote ahí, así que armamos el sonido, las luces que pusieron, todo muy hecho a pulmón, pero fueron unos 400 pibes de la región, de la zona de Crespo, de Diamante, algunos se cruzaron de Paraná. Así que bueno, y sonó todo muy bien. Es como, yo siempre digo, viste, Darío, digo de que, ellos dicen, qué bueno que sería que tocar en, qué sé yo, en Obras, en Malvinas, en el Madison Square Garden. Y yo creo que la dignidad de un escenario la hace uno, sea donde sea. Porque son esas situaciones donde vos te encontrás con rebotes, con un montón de cosas, y ahí decís al muchacho, che, loco, ¿alguno tiene lonas? Y se te quedan mirando, ¿viste? ¿Para qué están un lona? Si me conseguí dos lonas, con la bandera que trajimos, que no se podía colgar porque no había gancho, nada, Claro. hacemos un rectángulo, hacemos una U. Y por lo menos forramos al costado del escenario para que no rebote tanto el sonido acá arriba. Claro. ¿Entendés? Y entonces dijeron, bueno, si necesitamos, vamos a conseguir seis, así colgamos algunas en el techo. Fenómeno. Así que fue toda una cosa muy, muy artesanal y muy barrial, ¿no? Y a mí esas cosas me encantan. O sea Eso que, te iba a preguntar, a vos te gustan esas cosas, ¿no? sí, no tengo problema, porque de pronto lo que yo enfoqué era el fondo del lugar. Yo enfoqué el escenario como había sido, que lo habían armado los Claro, muchachos, sí. no sé, con unas mesas, algo, le pusieron unas tablas arriba y las pegaron. Y después el fondo del lugar era todo el fondo del terreno y había casas en construcción, Sí, se porque la veía calle algo. y bueno, y había millones de pájaros, ¿me entendés? Ahí, porque es una provincia de Entre Ríos que está llena de arroyos. Y está cerca del río Paraná. Así que bueno. Y también es muy lindo tocar en Malvinas, como tocar en otros lugares. Pero todo tiene su parte de su magia. Su encanto, sí. Y vos le tenés que poner la onda. Hay veces que vos vas a tocar en lugares que son re grosos y quizás tuviste una mala noche y te fuiste a tu casa recontra rayado porque dijiste, toqué como el culo a la reputa que lo parió. Y odias ese lugar, y todos te dicen, pero vos estás loco, boludo, tocaste en el en Obras. Y bueno, Claro. para mí no me gustó, loco. O Claro, sea, es de el que tema. no, ¿viste? El tema es dar siempre lo mejor donde sea. Y poder llegar a cada rincón del país y poder mostrar lo que haces. Eso para mí es la dignidad de un escenario y la dignidad de tu obra, ¿no? Claro, porque la gente de ese lugar, pone, yo estoy en Ensenada, yo estoy pegado a La Plata, o sea, yo cruzo la calle, estoy en La Plata, ¿viste? Mirá. Y acá en Ensenada, decimos, acá no viene nadie a tocar, ¿viste? Pero nadie, ¿eh? Pero no somos ni locos ni cerca lo que vos mostraste. O sea, no estamos en el medio del campo, ¿viste? O sea, yo estoy a 10 minutos del centro de La Plata, del centro. Claro. El centro comercial, o sea, el teatro Coliseo Podestá, de todos los teatros, de los cines, de todo. Pero acá en Ensenada no esperamos a nadie. Los de La Plata sí, pero los de Ensenada no esperamos a nadie. Me imagino lo de esa gente que tiene un lugarcito ahí, un tinglado, que vaya el Tano Marcelo a tocar ahí. Yo no te la creo, ¿viste? Yo si vivo ahí no lo creo. Es como que me digan, che, viene el Tano Marcelo a tocar acá el Club Alumni de Ensenada. ¿Qué va a venir acá el Club Alumni de Ensenada? No viene ni a No, palo yo acá, te digo ¿viste? la verdad, no tengo problema. No, no, ningún problema. Si realmente yo estoy en una etapa de mi vida que no tengo por qué quedar bien con nadie. Yo Claro, estoy para sí. disfrutar de mi vida, porque yo dentro de 8 años, que pasan rápido, aunque vos no lo creas, No, sí, pasan rápido. voy a tener 70 años. No, no, Y de te creo que pronto, pasan rápido. y claro, y de pronto hace de los 12 años, 13 años que ando rompiendo la pelota con esto y haciendo bandas y tocando. Yo a los 10 años, a los 9 años escuché, o a los 10 años escuché Papo Volumen 2 y Cuero Caliente de Boss Day, por ahí, por el 70. Yo era un pibito. Y a partir de ahí comenzó todo este viaje. Claro. Entonces, no. Mientras que estén las cosas del rider que se piden, si vos decís, loco, vení a tocar al Club Ensenada. Bueno, prepárenlo lo mejor posible para que no haya tanto rebote y ya te comunico con él. Te comunicás con el sonidista de nosotros que te dice, mirá, bueno, ¿cómo es el lugar? Tal. Bueno, mirá, necesito esto, esto y esto. ¿Cumplí con las cosas que necesitamos del sonido? CTM va y toca. Bueno, volviendo a lo tuyo, Tano. Ahora esta conmemoración más fuerte es el 28 de diciembre, ¿no? Sí, 28 de diciembre en el Estadio Malvinas, Argentina. Ajá. Yo no conozco Capital, así que no sé ni dónde queda el estadio. Te digo la verdad. Me pierdo en Capital yo. Sería Agronomía, donde está el Hospital Tornú, por ahí. Sí, no, no. Yo no conozco un carajo. A mí me tenés que. Para Capital, a mí me tienen que llevar y tirarme ahí, porque me pierdo. Te juro que me pierdo. No, no, no tengo ni idea. Vos ya habías hecho un concierto conmemoración al más fuerte, ¿no? En octubre fue, en otro lado, más chico, ¿no? Sí, hice dos. Uno lo hice el 24 de octubre y el otro el 27 de octubre en el Teatro de Flores. La demanda fue tan grande en que la gente pidió si lo podía hacer en otro lugar, me demostraron, me manifestó el público de que si yo hacía esto en otro lugar, la convocatoria iba a responder. Por eso lo llevé al Malvinas Argentina. Así que Claro. bueno, se cerraría, esto se cerraría ahí. No sé si, no es la intención volver a repetirlo, pero también soy consciente de que estos espectáculos se hacen solamente acá en Capital, porque donde yo lo hice en Claro. los teatros es en la zona de Flores, que pertenece a la capital de Buenos Aires. Pero hay gente que viene de otras provincias, pero hay otras provincias más lejanas, que sabemos que nuestro país es muy largo. Entonces, por ejemplo, me escribió gente de Jujuy, de Salta, de Formosa, gente de La Rioja, gente de Catamarca, gente de Misiones, gente de Comodoro, gente de Chubut, de Río Gallegos, hasta de Tierra del Fuego, y de otras ciudades que están dentro de esas provincias, que no llegan, loco. Que no Claro. llegan porque se les complica pagar el viaje, el pasaje, si tienen que quedarse un día, la comida, mala entrada. Entonces, veré, no sé, estudiaré la manera o la posibilidad de repetir esto en lo posible, quizás en 3 o 4 puntos del país, para que esta gente pueda Claro, acercarse y para que verlo. puedan ir. Claro. Pero no, no está, es una cosa que, como te mostraba recién la guitarra, si lo que se me está ocurriendo hacer a mí antes del show, es algo que yo vengo pensando simplemente por la manifestación del público. Y va a ser pura y exclusivamente de acuerdo a lo que el público manifieste. Si la gente me pro, o sea, si yo veo de que la propuesta es, sí, Tano, apoyamos de que vengas, que te acerques porque queremos verlo, y bueno, lo evaluaré, lo voy a evaluar y vemos si lo puedo llegar hasta allá. Claro, sí. Porque también esto implica mucho gasto. Vos sabés que esto no está hecho con una entrada estipulando los gastos de acuerdo a la economía de cómo se va moviendo la economía o la inflación del país. Las entradas están puestas a un valor, de ese valor que tiene la entrada hasta desde abril, Claro. desde que salió. Y lo único que yo pedí, no me modifiquen el precio de las entradas de acá hasta el día del show, ni en pedo porque no hay reventas oficiales. Claro. ¿Me entendés? Siempre va a haber un pícaro que dice compro 5 entradas y después la vendo el día del show. Y bueno, si Y le quieren comprar, bueno. le compren. Pero lo que yo te puedo asegurar es de que vos, encima ahora, las entradas que quedan, que son plateas, se pueden comprar en cuotas por medio de tarjeta. Y Sí. están al mismo valor y tiene un costo adicional que es el envío, no sé cómo es eso. Eso es un tema que no desconozco. Pero a lo que yo voy es que yo pedí de que las entradas de Los Flores se saquen a un precio general, y que sea una entrada que la gente pueda adquirirlas y que se puedan cubrir los gastos y pagarle a la gente que trabaja y los músicos, y que bueno, obviamente que vivimos de esto. Pero no es una cosa como diciendo, bueno, ahora que vas a hacer esto, vamos a pasarlo a dólar y va a estar tanto. No, para Claro. nada. La de Malvina creo que estaban, no sé si 40 o 50 la platea y 20 lucas creo que estaban la de campo. O sea, y Sí. siguen estando al mismo precio. Sí, creo que No 40 pasa por estaba. ahí. Y Sí. otra cosa es que esto no vino un productor a ofrecerme plata para hacer esto. En ningún momento. Nadie vino a decirme, tenés 50 millones de pesos si haces esto. O no sé, canje. No, para nada. Esto fue una idea que se me ocurrió y dije, bueno, la demanda es así, agregamos otro teatro, se agotó en 3 horas, bueno, listo. Me están diciendo que vaya a una cancha, que vaya a tal lado, bueno, voy a Malvina. Ahí está. Y después de ahí, qué sé yo, queda esto como una especie de que se realizó una conmemoración a mi banda, que es Alma Fuerte, ¿no? También. Claro. Y ¿Lo vas a después, grabar, Tano, esto? mirá, todo se está registrando. Que yo me acabo, o sea, claro, yo estoy muy metido en armar el concierto, en tocar guitarra. Pero prácticamente me había olvidado de que habían ido, que se había llevado una consola y se habían llevado unas cámaras. Ayer hablando por un asunto de fotos, yo le digo a mi manager, le digo, pero escúchame, ¿no sacaron fotos en los teatros? Y dice, sí, hay foto, hay video y está todo grabado. Le digo. Digo, yo me había olvidado de todo eso. Dice, no, no, no, creo que está grabado todo y qué sé yo, eso está ahí. Y digo, ¿y, pero ¿y cuál es? ¿Por qué? Claro, o sea, en algún momento vas a tener ganas de agarrar y decir, a ver, quiero recordar este momento y tenerlo. Después, ¿qué voy a hacer con eso? No sé, hablaré con las plataformas o lo que sea y quizás Claro. pueda editarlo, pero no, no, no, se registra, loco, nada más. Es Claro. tenerlo ahí. Como, qué sé yo, el 15 de tu hija, ¿me entendés? O el Claro. día de los 90 de tu viejo, de tu vieja, bueno, sacaste foto, hiciste filmación y la tenés ahí para algún día sentarte y, no sé, tomarte un café y mirarlo. Por Claro, momento claro. pasa por ahí. Sí, se entiende. Esta conmemoración para vos, ¿es como despedirte de Almafuerte de alguna manera? Ya que no se pudieron despedir, por eso lo digo, ¿no? Sí, por un lado había intenciones en un momento de hacer una despedida con la última formación, que era con Beto Cerioti, con Bim Valencia, con Ricardo Iorio y yo en la guitarra. Pero todo eso se fue dilatando y después cada uno estuvo ocupado en lo suyo y en fin. Entonces es como que, digamos que sí, hay una especie de despedida porque eso no se pudo lograr. Pero en realidad a lo que yo apunto es justamente a recordar a la banda y a convocar a la gente a que venga a participar y cantar de esas canciones. Acá no Claro. hay genios, no hay genios, no hay ensayos estrictos, no hay nada por el estilo. Estas son interpretaciones que están hechas por CTM, que CTM es Claudio Tano Marcielo, pero toca Melina Marcino en la batería, Leandro Radelli en el bajo y Juliano Noé en la guitarra. Y se interpreta, nosotros vamos a interpretar las canciones de Almafuerte, por eso se conmemora, se retrotrae, se recuerda Claro. a Almafuerte. Sí, ¿Eh? se Y entiende. también tiene digamos, un significado muy fuerte apuntado a Ricardo Iorio y a Bim Valencia, que son los dos miembros. De la última formación la más fuerte, que fue la más longeva de todas y la que Claro. más disco y DVD editó, entonces también tiene un punto muy emocional relacionado a ellos dos también. tonta de andar, que de barriado, viví en el barrio donde nacimos, y a tu lado todo es todo, no fui cosa, os lo dije de mí, y a domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo este amigón, carne asada, pan, agua y vino, que Chori Pampa es, que Chori Pampa es, Chori Pampa es, Chori Pampa es, Chori Pampa es, Chori Pampa es. Sí, bueno, que obviamente, porque sí, lo que había dicho que también tenía un punto muy emocional con respecto a que se recuerda también a Bin Valencia y a Ricardo Iorio. Pero también sí, obviamente que para mí es muy emocional porque imagínate de que esto, qué sé yo, estoy recordando canciones de este disco, En fin, acá tengo toda la discografía, porque imagínate que tuve que juntar todos los discos para armar una lista de Claro, la canciones lista. y tratar de repasar todas canciones de todos los discos, que es imposible hacer todo. Uno trata de buscar más o menos lo que más pueda representar, ¿no? Siempre van a quedar canciones colgadas. Pero Claro. bueno, todo eso genera también emoción, porque eso trae también recuerdos. Trae situaciones vividas, te hace recordar mucho. Por ejemplo, nosotros tocamos un tema de Mundo Guanaco, y yo recuerdo, por ejemplo, en el 95, cuando nos juntamos a preparar ese tema, dónde lo grabamos, cómo fue la grabación, Claro. cómo fueron. Mientras estás tocando, a veces estás recordando, te viene a la memoria una situación estando en el micro. Todos nosotros con los plomos, con la gente que trabajaba en las luces, y que comíamos cosas muy simples porque la estábamos haciendo Claro, y no claro. teníamos, era micro de línea donde estaba todo cargado con sonido, luces, y iba a 80, 70, y por ahí salíamos de acá a Oberá, a Misiones. Entonces teníamos Claro. que salir un jueves para llegar un viernes a la noche, una locura. ¿Me Claro, entendés? claro. Sí. Y bueno, entonces te acordás de cosas, momentos, te acordás de muchas canciones, cómo se hicieron en las giras, en Claro. fin, situación. Todo eso te viene a la memoria cuando pasás a escribir la lista y también cuando estás cantando en vivo. Claro, sí, supongo. A vos, ¿cómo te agarró, o sea, cómo te agarró la muerte de Ricardo? O sea, ¿cómo te encontró? O sea, ¿te sorprendió? ¿Qué me sucedió? ¿En qué situación? No, la verdad que no lo esperaba, aunque yo particularmente soy una persona que si la muerte me llega ahora no tengo ningún problema, porque pasé muy cerca de esa situación y aparte sé que eso llega, hay una fecha de vencimiento y cuando llega, llega, ¿no? Claro. Pero no, yo pensé de que no, porque yo había hablado con él hace unos meses antes. Y dejamos en suspenso una reunión porque él comenzaba su gira con unas estrofas más. Entonces dijimos, bueno, más adelante hablábamos de esto. Bueno, sí, pero sí me manifestó en un momento que estaba como cansado, pero que iba a hacer esta gira, que tenía ganas de hacerla. Pero bueno, obviamente que no esperás algo tan repentino. Es diferente que si vos te dicen. Te llega un mensaje por teléfono y te dice, che, loco, Alberto se pegó un palo con la moto, loco, y está Claro. jodido, internado. Y bueno, vos estás ahí, empezás a preguntar y está el que te dice, y loco, orá por el tipo, y el otro que te dice, para mí no sale, loco, ¿me entendés? Es Claro. diferente. Sí, o una enfermedad, sí. Y claro, o sabés que el chabón está con quimio y cada vez que lo ve peor. Claro. Pero de pronto te llega, es diferente a que te llegue una pantalla de una captura de pantalla a tu celular a las 7 de la mañana diciendo un comunicado que falleció Ricardo Diorio. Entonces, bueno, es un golpe, ¿no? Es una cosa que no, Obvio. es inesperado. Esas muertes repentinas son así inesperadas, mismo las accidentales, como un accidente. Por ejemplo, te Claro. dicen, che, loco, murió Pedro. ¿Qué pasó? Y loco se lo llevó puesto un camión y fue. ¿Cómo, loco? Así tan de golpe. Sí, hablé hace 2 días con el Claro, tipo. hablé hace un día, estaba bien. ¿Y qué tiene que ver? Y íbamos a juntar los fines de semana para comer un asado. ¿Entendés? Y ¡boom! Es diferente a lo que es una enfermedad, ¿no? Claro. Cuando vos sabés que una persona está transitando una enfermedad, o bueno, o tuvo un accidente y quedó mal y la está peleando, bueno. Entonces, como a todo el mundo me cayó de esa manera, y después sí, o sea, después con los días es como que uno va, como le pasa a todo, mismo a los familiares. Yo siempre digo, a veces tengo amigos que me dicen, che, Tano, falleció mi viejo. Digo, bueno. Le doy un abrazo, le mando un saludo y a todos le digo, agarrate el mes que viene. Porque ahí es donde empezás a notar la ausencia de esa Claro, persona. es como que Por el caes. momento está todo latente, viste, y vos lo recordás, o hablás, o posteás cosas, o decís algo, te comunicás con los familiares, con los amigos. Pero después de un mes, viste, vos decís, esos llamados por teléfonos esporádicos no van a estar más. Claro. Entonces, ¿qué te queda? Quedan, viste, las canciones y todo eso. Después la ausencia, sí, se nota, la va a notar más la gente, el público, el fan. Pero en el caso mío, yo es como que lo estoy reivindicando constantemente en las canciones. Porque no solamente en la conmemoración, que es netamente canciones de Alma Fuerte, sino que en mis recitales de CTM, estoy tocando mis discos. Ahora estoy cerrando la etapa, como despidiendo el disco Emergencia que lo saqué en el 2023. Y saqué este año y se está yendo este año porque yo para marzo pienso entrar al estudio a grabar un próximo disco. Es más, tengo un montón de machetes, de cosas, que estoy terminando de pulir las últimas canciones. Para enero yo empiezo a demiarlo. Me gustaría ensayarlo en febrero y en marzo entrar a grabar para ver si lo puedo presentar en junio o julio el disco. Y seguramente voy a girar con CTM. Y dentro de las canciones que yo toco de CTM o de la etapa de Claudio Marcielo, que son canciones de los discos que edité como Claudio Marcielo, hay una discografía de Alma Fuerte, que es una discografía que la tengo y no la puedo evitar. Como no la podía Claro. evitar Willy Quiroga, ni tampoco Ricardo en sus giras. Ni tampoco la puede evitar Richie Glamour, si sale a tocar solista, tiene que tocar dos o tres temas de Alma Fuerte, o seis, o siete, perdón, de Deep Purple, De ¿no? Deep Purple. Y lo mismo hacía Ozzy cuando salía como solista, hacía las canciones de Diario para un Loco, ¿entendés? Pero también tocaba siete, ocho canciones de Black Sabbath. Eso es una Claro, cosa sí. que no se puede evitar. Es parte de tu discografía. Entonces, el extrañar a esa persona no es tan fuerte como otra persona que se queda con el recuerdo. Y yo sí lo puedo retraer con las canciones y recordar momentos vividos, y no Claro. tanto la ausencia física o la ausencia de Ricardo, ¿no? O sea, Claro. es más, yo es como que lo mantengo en vida arriba del escenario cuando traigo esas canciones, porque Claro. automáticamente la gente cuando escucha esa canción, sí, lo ve al Tano tocando, que es el que hizo la canción, el que la compuso. Pero saben muy bien de que esa letra es de Ricardo, entonces lo van a ver, lo van a recordar en ese momento, ¿no? Sí. No, a ver, cuando él fallece, no digo en ese momento, ¿no? Pero después, ya pasando el tiempo, ¿en algún momento te diste cuenta que, o sea, dijiste, la puta, ahora sí se terminó más fuerte? O sea, porque en el momento Ya no lo no, en vas a el pensar. momento. No, no, en el momento. Aparte lo digo en todas las notas, no está Ricardo, no existe más fuerte. Por eso yo no hago un Claro, homenaje. no, no, Y sí, supongo tampoco. que sí, pero yo digo que capaz que por ahí, como decías vos, por ahí tenés que hacer llamado, tenés que hablar con la viuda, qué sé yo, no tenés tiempo para pensar, che, se terminó la banda. Aunque sabés que se terminó, yo digo que por ahí vos pensabas que algún día, no sé si lo pensabas que algún día iban a volver o no, no lo sé. Y ahora ya sabes, o sea, en un momento caes que ya no hay chance. No está Ricardo, no está más fuerte. Ya está. Listo. Claro. O sea, por eso mismo lo que se habló en un momento para juntarnos en un par de ocasiones, ahora menos que menos, olvídate. Empezamos obvio. Juntos y terminamos juntos en cierto modo. Por eso se conmemora la banda. Por eso no hago claro. Homenaje. Yo podría poner un imitador. Podría tocar los temas exactamente igual. Podría agarrar y llamar a otros ex músicos que tocaron por Alma Fuerte. Claro. Pero no es mi intención, no es mi idea. No es la idea. No. No, aparte no. Esto es una interpretación y es una comunicación e interacción con la gente que conoce la canción y viene, loco, vengan a romper las pelotas, vengan a cantar, vengan a disfrutar de ese momento, porque qué sé yo. Yo en mi caso, mi familia sabe de que yo, así como me sacan de la morgue, me mandan al crematorio, y si la guitarra la quieren tener, la tienen, y si no, crémenla conmigo. No hagan velorio, no hagan un carajo. Si quieren hacer algo, pongan mi guitarra, si no la queman conmigo, en un lugar, pongan dos equipos de viola, una batería y un bajo, y que vengan a tocar. Y recuérdenme en ese momento, esa noche, pedían a los vecinos, mire, falleció el Tanito, loco, que tocaban. Hay un montón de músicos que van a venir a tocar acá en la puerta de la casa, loco. Chao, listo. Al otro día, la vida sigue. Sí. No queda otra. ¿Qué te iba a decir? El otro día estaba mirando el video, el que tocaste con Divididos, que ahí, bueno, ahí también lo recuerdan a Ricardo. ¿Cómo fue ese momento? Porque a vos se te veía como emocionado. Fue muy emocionante, Darío, muy emocionante, además de que, bueno, Ricardo Mollo tiene esa costumbre tan hermosa, ¿no? Que el tipo, veo el teléfono que suena y veo el nombre de él y digo, ¿con qué me va a salir? Porque siempre pasa lo mismo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y mira, toco, voy a estar en Córdoba. Ah, bueno, está bien, Tanito, te mando un abrazo, después hablamos. Y si le digo no, nada, bueno, venite a Obras a tocar. Sí, ¿qué querés que toque? Y después vemos. No, pará, ¿cómo después vemos? Sí, vos vení. Si podés traerte tu guitarra, tráela. Si no, ¿qué querés? Y bueno, una Les Paul y un Marshall, loco, chau, a la mierda. En este caso, sí, me llamó, me dijo, mirá, Tanito, tengo dos guitarras acústicas o tres, me gustaría que vengas a verlas, y la que vos elijas va a ser para cantar la canción Se Vos en Argentino Junior. Sí. Fue todo muy, muy, muy, muy, muy fuerte para mí, porque este llamado yo lo recibo el 25. Yo el 24 hago la primera conmemoración al más fuerte, que es el día del deceso de Ricardo Iorio. Sí. Y hago el 27 porque la fecha del deceso de BIM, cuando yo veo que las entradas se agotan, hago otro Flores, se vuelven a agotar, y la fecha de BIM no estaba disponible. Entonces dije, bueno, es domingo, tocamos domingo, no me importa qué día sea. Sí. El 25 me llama Ricardo y el 26 me voy a la Quinta para ver la guitarra, pasamos un poco el tema, que no hubo ensayo, un carajo, fue una reunión de amigote. Sí. Y el 26... Yo voy al Estadio Argentino Junior y lo que yo vi fue, no sé, 30.000 personas, 40.000 personas, todo el estadio lleno, cantando esta canción, que es una música que yo hice por ahí por los 80 y pico, y cuando yo le mostré esta canción a Diorio, le encantó, y le hizo esta letra tan significativa, ¿no? Sí. Tan icónica, que es Vos, y lo grabamos por ahí por el 96, 97, está en el disco de Las Cartas. Y de pronto, sí, cuando terminamos de hacer esta canción con Moyo, es como que yo miré un poco a la gente y hubo una mirada en algún punto, como imaginando dónde estaba Iorio, ¿no? Esa mirada imaginaria, y decir, Bueno, amigo, acá está tu canción y la cantó toda esta cantidad de gente. Claro. ¿Entendés? Un gran reconocimiento y es un premio mucho más importante, tanto para mí como para, tanto para él como para mí, mucho más importante que un Oscar, que un Gardel, que un Grammy, Sí, que. obvio. O sea, está en el consciente popular y ese es el reconocimiento más grande que puede tener un artista. Les quiero presentar a un querido compañero de ruta, amigo italiano, Claudito Marcielo, el Tano Marcielo. Un amor. aguante la universidad pública. La vida busca instruirte. Y eso es lo más importante. Janito, te quiero. Ustedes, vos con Ricardo eran familia. Yo vi una publicación de tu hija, cuando muere Ricardo, que subió fotos de un cumpleaños, no sé si era el cumpleaños de 15 de ella, o de otra edad, que creo que hicieron el cumpleaños en la casa de Ricardo, de la madre, creo. Creo que era cumpleaños de Ana, sí. Por eso. Sí, estuvimos muy pegados, nosotros nos quedábamos, después de un recital, nos quedábamos por ahí, vamos a nombrar un cemento, tocábamos un sábado en cemento, de ahí nos íbamos a la casa de Ricardo, las nenas jugaban arriba, cuando le vivían Devoto, mi señora se quedaba con Ana, y yo me quedaba con Ricardo, o los cuatro mirando el recital de vuelta, que lo había filmado José G., amigo ayacucho, se encargaba de filmar, y lo mirábamos de vuelta al recital, nos quedábamos ahí, amanecía, y después agarrábamos una criolla y nos poníamos a, qué sé yo, a tocar, por ejemplo, el tema Presa Fácil, que todavía no lo habíamos grabado en Del Entorno. Y pasamos así hasta que él ya decide mudarse a la zona de Coronel Suárez, ¿no? Al campo, claro. Entonces ya ahí la distancia como que no, nos separaba un poco, porque obviamente ya había 700 kilómetros de distancia, y ya busqué, o sea, es como que buscamos la manera de seguir trabajando juntos, ahí empiezan a aparecer más canciones compartidas, y es donde yo agarro y decido comprar unos aparatos para tener un pequeño estudio en mi casa, que es una placa con una compu y una pantalla, y un IGT que me ayuda a grabar. Ahí es donde yo empiezo a grabar las canciones, y empiezo a repartirla por encomienda para él, y acá también a Vin y a Beto, por medio de él, bajaba los temas en los CD, y después cuando Ricardo iba escribiendo sobre esa música, y yo me juntaba con los chicos a ensayar los temas, y después entraba en el estudio y se grababa. Entonces, ya no estábamos tan cerca, pero sí nos comunicábamos por teléfono, che, vamos a tocar en tal lado. Cambiamos unos temas, y sí, poné este, poné el otro. Y llamadas a la madrugada, llamadas a la tarde, a la noche, en cualquier momento. Claro. Pero ya no estábamos tanto tiempo juntos porque, o sea, yo no me podía quedar una semana en donde él estaba viviendo. ¿Entendés? Claro. Porque yo tengo mi hija, tengo mi esposa, tengo una vida acá, y aparte yo me ocupaba mucho de lo que es la parte de armar los shows, de preparar la música para los nuevos discos, y de los ensayos y todo eso. Entonces, yo hasta el día de hoy no soy un tipo campero yo, ni tampoco serrano, ni claro, costero, no. Yo soy un tipo urbano, un tipo de ciudad. De ciudad. De lo que es el gran Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. No soy capitalino tampoco, no soporto eso. Necesito tener un lugar como este que te mostré recién, donde estoy con mis instrumentos, mi equipito, ¿entendés? Y qué sé yo, acá armo la canción. Estoy siempre con una viola, un equipo tocando, y cuando me voy de vacaciones, que son entre comillas, son vacaciones, me llevo claro, un equipito, una eléctrica y una criolla. Claro. Llego al lugar, veo dónde está el río, voy, me tiro, pongo la pata en el río, camino la sierra, todo, al segundo día ya estoy podrido. Ya te querés volver a la ciudad de nuevo. Sí, bajo al pueblo y cuando uno me conoce, lo primero que le pregunto, le digo, ¿vos sos músico? Sí, tengo una banda. ¿Y cuándo ensayan? Y no, el martes. Bueno, el martes decime dónde ensaya que voy. Claro. Y ya me voy a hinchar la pelota con los pibes. Claro, no podés estar sin eso. No sé lo que es ir a pescar yo. No sé lo que es ir a tomar mate al río, por ejemplo. Yo no sé lo que es alquilar una sombrilla. No sé lo que es estar... Y estuve como 4 o 5 horas en el mar. No, yo voy al mar, veo la ola, puf, me tiro, me lleno el culo de arena y me voy a la mierda. Ya está. Claro, sí, sí, sí. No voy a tirarme a la playa. No puedo, loco. No puedo, ¿entendés? Y si me voy a la sierra, me voy a caminar con la criolla, busco una piedra, me fijo que no haya alguna yararada o alguna coral o algún escorpión, algo de eso. Estoy atento porque es el hábitat de ellos. Claro. Y bueno, ahí me siento y toco y hago canciones como Encuentro, canciones como Con Rumbo a Labra, qué sé yo, ¿me entiendes? Sí me Claro. desenchufa el paisaje o el silencio así, me desenchufa. Pero también puede ser que caiga en alguna chacra, alguna estancia acá en el Gran Buenos Aires, a comer con mi esposa y haya una cabaña y le digo al dueño, che, ¿qué es esto? Y no, son cabañitas que tenemos por aquí, la tenés esta noche. Sí, bueno, listo, me quedo. Y bueno, a la noche le digo al dueño, che, mirá que voy a salir a tocar un rato, ¿viste? Sí, no hay problema. Yo nunca toco más fuerte que el ambiente. Nunca toco con Claro. más volumen que el lugar donde estoy. Jamás. Todo es Sí. parte de, todo es parte de la música que suena dentro del ambiente donde estoy yo. No puedo, el volumen de mi guitarra no puede superar el volumen del grillo de la noche, ¿no? Porque lo mío es todo madrugada. Es más, yo hago transmisiones a la madrugada. A veces yo tengo un show Sí, te vi el un par día de veces. sábado y el sábado a las 3 de la mañana rebotando y pum, estoy transmitiendo y le digo a la gente, bueno, esta noche esta noche nos vemos en tal lado. Y hice un show antes. Y toco lo que se me pasa por la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, eso hizo de que ya no estemos tan juntos, pero sí, pasamos mucho tiempo juntos. Y aparte pasamos muchos días juntos. Girando. Como te decía antes, nosotros salíamos un jueves a las 6 de la tarde y volvíamos un martes a la madrugada. Sí, se Y entiende. bueno, el jueves ensayábamos todos los días. ¿Qué te iba a decir? Yo estaba Y si no mirando. ensayábamos, hacíamos asado. Sí, el otro día estaba mirando una nota tuya. No, creo que hace como un mes, no sé cuándo fue, la verdad no me acuerdo. Donde estabas contando cómo dejaste, o sea, cómo empezaste a estar sobrio, que fue hace 24 años, dijiste. La forma, espectacular, la forma que buscaste, que dijiste que buscaste un tipo. Que no buscaste ni doctores, ni un cura, ni nada, sino que buscaste uno que haya estado en la misma. Y me pareció muy interesante eso. A mí me pareció interesante porque, por ejemplo, mi hermano se murió en el 2001 a los 31 años, por ese Sí. problema. Y claro, yo cuando escuché que vos lo que habías hecho, yo digo, ¿cómo se le ocurrió? Digo, porque vos primero que pensás, llevarlo a un médico, llevarlo a una granja, qué sé yo, ¿viste? Y no sé si sirve tanto. Después de que te escuché a vos, dije, y claro, me parece que tiene razón, ¿viste? Me pareció muy Mira. interesante lo que contaste ahí. Mira, yo no sé qué es exactamente lo indicado para estos casos, porque hay personas que pagan tratamientos costosos y están sobria un mes y Claro, cuando un le dan el tiempito. alta para visitar a la familia, llaman por teléfono al puntero que lo espera en la esquina, ¿me entendés? O se la tira Claro. la bolsita por arriba de la ligutrina y se la ponen en la pera. Entonces realmente no pasa por dónde vas, ni tampoco a veces. En realidad pasa por el hecho de que vos realmente hayas tocado fondo con ese tema, con ese Claro. asunto, que no es nada, que no es ninguna joda. Yo tengo muchos amigos que se fueron y yo de hecho hace veintipico de años, no recuerdo bien, no sé, son, y casi 29 años que yo tuve un intento de suicidio y zafé. Y me sacaron en el policlínico de San Justo. Ahí me salvaron la vida. ¿Me entendés? Por exceso de todo, por sobredosis de todo, de alcohol, de droga, de todo. Dije, se acabó acá. ¡Pum! ¡Plaf! A la mierda a todo el mundo. Y amanecí lleno de manguera al día, al otro, a la noche, no me acuerdo. Fui a parar en coma, un desastre. Bueno, pero después siguió toda esa historia, o sea, era duro de matar. Y sin embargo, un día me hizo clic la cabeza, y siempre llega un momento donde vos lo ves, donde vos sabés Uno no es necio en ese sentido. O sea, está la que decís, bueno, loco, me voy en esta y te cabe, y está como a mí me cabía muchísimo. ¿Viste? A mí nadie me enseñó, nadie Sí, me sí. inculcó a ser una persona tóxica. A Claro, mí claro. me cabía, me gustaba, loco, todo, pero en un momento dije, me parece que esto ya es una girada para mí. Y empecé a tener serios problemas físicos y espirituales también, porque Claro. eso, viste, me destrozaba y hasta el día de hoy tengo muchos problemas, digamos de lo que es el sistema nervioso. Es muy Claro. difícil para mí concebir el sueño. Claro. Entonces, por eso a veces, bueno, recurro a algunas cosas como para que me ayuden a dormir, porque si no, mi sueño, yo puedo llegar a dormir 2 horas y a la mierda. ¿Entendés? Mi sistema nervioso quedó como alterado. Pero bueno, entonces cuando vos tenés este tipo de problema es muy fácil. Si vos querés que alguien te haga esto para vos poder tocar. Mirá que no se está escuchando la guitarra, te aviso por las dudas. ¿Eh? No se escucha la guitarra, te aviso por las No, dudas. pero es un ejemplo. Si Ah, vos querés que ok. alguien, si vos querés que alguien te haga una base para que Sí, vos sí. puedas tocar Ok. arriba, ¿no? Y de pronto poder emplear ese método, buscá un guitarrista que te ayude, buscá un pianista, buscá un Claro, bajista, ahí está. un batería. Bueno, en el caso mío, loco, yo digo, ¿para qué carajo voy a ir a un médico para que me dé Pastilla, ¿viste? fármacos? Si fármacos tomé millones, Claro. ¿entendés? ¿Para qué voy a ir a una granja si yo tengo una familia, tengo que ir a laburar para mantenerla y yo si me voy a la granja me tengo que quedar un mes internado? No podía hacerlo. O Claro. sea, tuve que buscar todas las posibilidades que a mí me permitan continuar con mi banda, con mi familia, con la mantención de mi casa. Y que yo pueda realmente salir de ese problema que no deja de ser otra cosa que una enfermedad Claro. lenta y progresiva. Sí, obvio. Hasta que, bueno, entonces dije, bueno, tengo que ir a hablar con un borracho drogadicto como era yo. Claro. Con la diferencia de que yo tenía la música. O sea, yo Claro, no, claro. no me gustaba tomar falopa, ponerme en pedo para ir a afanar. Claro, sí, se entiende. Yo agarraba, tocaba, componía, hasta que me di cuenta de que, bueno, que me di cuenta, sino que también puedo componer y puedo tocar y puedo hacer todo de la misma manera estando del otro lado de la vereda. ¿Por qué? Porque después tuve algunas cosas que tratar físicamente y eso me llevó tiempo, ¿no? Enfermedades y cosas así, que las tuve que, ahí sí recurrí al médico, pero básicamente para tratar una enfermedad. Claro, sí. Ahora lo que es. Lo que es la compulsión de un hábito, lo mío no era social. Pero podía agarrar y decir, el sábado me junto con los muchachos, hago un asadito, me hago un piqui-piqui, ¿me entendés? Y me tomo un par de birras, después el domingo descanso, el lunes laburar. No, lo mío era todos los días. Claro, Entonces, claro. y así van pasando años. Sí. Y cuando no tenés plata, la conseguís igual, porque ya conocés la línea, conocés todo, y saben de que después Sí, lo vas a obvio. pagar. Sí. Entonces, Sí, yo a eso te lo ver. entiendo porque a mí, yo no me drogué nunca, pero me pasó verlo con mi hermano. Era así. Él no tenía la música, como tuviste vos. Pero bueno. Bueno, esto fue, digamos, una especie de salvoconducto también, porque tenía, no era que dejaba de, o sea, que al, ¿qué pasa? La adicción ocupa un tiempo muy importante también en tu vida, que para vos es importante mientras lo estás haciendo. Entonces, Claro. ¿a qué voy? Tenés la mente ocupada, ¿no? Tenés la mente ocupada, loco, en el estímulo. Pero cuando vos decidís dejar el estímulo, ¿en qué ocupás esa mente? En laburo. Terminaste de laburar, el inquilino te empieza a golpear la cabeza. ¿Y en qué ocupo la mente? Y bueno, loco, andá a jugar al fútbol con los pibes, dedicate a hacer manualidades. Bueno, yo lo que hacía era seguir tocando y seguir haciendo canciones. He hecho discos así. Claro. Pero realmente tenés que reconocer la diferencia, la tenés que ver y entenderla. Y si llegaste al punto, loco, de que realmente te diste cuenta de que ya eso no lo podés manejar, y bueno, ahí ya te revelaron el conocimiento. Depende de vos si claro. lo agarrás o no. Y bueno, necio es quien construye su casa en la arena. Si la construís claro. en la arena, en algún momento se va a mover los cimientos y se va a derrumbar todo. Acá no sí. hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, sí. Está, viste, dentro de un mes, viste... No, dentro de un mes, viste, la volviste a agarrar y te estrolaste otra vez contra la pared. Y capaz que claro, te dura sí, años. Sí. Sí, de verdad. Sí. Yo que, como te digo, yo no lo hice, pero sí lo viví porque lo tenía al lado mío todo el día. Entonces, te entiendo todo lo que decís vos porque es como te digo, pese a no hacerlo yo, lo viví igual. ¿Viste? Porque era insoportable sí, acá estar en la casa. Lástima que se fue tan joven, yo a los 31 años estaba... Sí, bueno, pero pasó lo que estás diciendo vos, pasó con él, porque él las dos veces que se asustó, o sea que el médico le dijo, el médico se le hizo fácil, flaco, vos te seguís drogando, seguís chupando, te morís, le dijo. Y claro, sí, se cagó todo, ¿qué hizo? Volvió a la casa de mi viejo, acá, dejó por unos días hasta que vino una chica que andaba con él, que era la que le daba la falopa y listo, se fue con la mina y cuando se fue dijimos chao, lo perdimos otra vez y la segunda vez bueno, que lo vino a buscar se murió también. Esa de corto porque pues, sí, yo tuve momentos que pobre mi hermano, loco, tenía que llamar a un remis para llevarme al hospital y entraba al hospital, me llevaba y me decía, loco, mi hermano se muere. Claro. Eso pasaba también. ¿Qué pasa? Pasaban 2 o 3 días, me sentía bien y otra vez, loco, claro. me arrancaba. Es el tema. Lo que pasa es que hay un punto, hay un momento, que es el umbral, donde vos sabés de que a partir de ahí no vas a volver. Y eso ya, lo ven todo. No más nada. El que no lo quiere reconocer es porque, bueno, loco, esto genera un estado de egoísmo terrible también y te da omnipotencia. Sí. No, loco, yo sí, yo de hecho, yo, loco, yo, porque yo, loco, porque yo soy la pelota. Sí, sí. Si no ves a tu alrededor y no te das cuenta que quizás le estás haciendo daño a otras personas que la están ligando de rebote, y bueno, entonces moriste, matate. Sí, bueno. Mío, no. Sí, sí, lo que vos decís yo. A ver, yo con él lo vi así, a él no le importaba un carajo. Él dijo que se iba a morir joven, y lo había dicho hace 10 años atrás. No, como que se asustaba, pero no, tampoco le importaba un carajo. ¿Viste? No, cuando no se puede, no se puede con una persona, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es muy difícil. Volviendo a la música, Tano, porque si no, ¿viste? Nos vamos a la mierda. Te hago una de las últimas preguntas, si ya te dejo tranqui, que después tenés otra nota. Vos que tocás con tu hija, con Melina, ¿cómo es tener a tu hija, o sea que la criaste, la tuviste chiquita, todo teniéndola ahí en la batería tocando los temas que vos por ahí escribiste, no sé si antes de que ella nazca o cuando era muy chiquita? Mirá, el hecho de que Melina esté tocando conmigo es un regalo de la vida, de la providencia. No tuve que inculcarle nada. Lo único que sé es que ella escuchó, creció con la música que yo escuchaba, creció con la música que yo hacía y hago, y creció dentro de este ambiente y es una mujer hoy sana y es una gran baterista. Sí. Ya sola vino un día y me dijo, quiero comprarme una batería. Ni le pregunté. Yo sabía de que ella tenía tempo, tenía buen tempo, que se encerraba en su habitación a escuchar la música que yo escuchaba, después que yo escuchaba las bandas de ese momento, y veía de que andaba hinchando la pelota mucho con el ritmo, con objetos pegándole a las cosas, ¿viste? Claro. Y yo quería que toque la guitarra, pero nunca le dije, mirá, tenés que tocar la guitarra y te voy a enseñar y sentate y aprender, ¿no? Yo la dejé libre, sola, y realmente ella tomó la decisión de tocar ese instrumento. Después, ¿qué es lo que pasa? Yo no me doy cuenta, no tenemos una relación, al menos que llegue ahora acá y abra la puerta y me diga, pa, ¿qué vas a hacer después de la nota? Y no sé, hija, ¿voy a la carnicería o voy a hacerme unas pizzas? Y sí, entonces ahí la relación es padre-hijo. Pero en las Claro. giras, en arriba del escenario, somos dos músicos. Claro. Con una diferencia de que no sé si le debe pasar a ella lo mismo, ¿no? Nunca se lo pregunté. Pero sí, yo sí lo digo en todas las notas. Hay un momento que estoy tocando y por ahí me doy vuelta y la veo tocar, y obviamente no puedo evitar emocionarme. Claro, Porque claro. es una criatura que es lo más original que hice, que, digamos, que dejo en mi vida el día que me muera. Que Claro, dejo claro. acá. Porque esto se puede vender, se puede romper, te lo pueden afanar, se puede Claro. quemar. Esto es un objeto que produce sonido y yo lo amo mucho y toco. Pero un hijo, digamos que es realmente algo, digamos, lo más original que podés dejar en Sí. este planeta el día que te vayas, Claro, ¿no? sí, es verdad. Así que se dio de una manera natural y sí, estoy orgulloso, pero me pone muy feliz que estemos en el mismo lenguaje, porque aparte de la comunicación familiar y de la comunicación humana cotidiana que podemos tener, tenemos este lenguaje que la música lo disfrutamos mucho y nos hace divertir mucho también, ¿viste? Claro, bueno, buenísimo. Bueno, Tano, para ir cerrando, decirle de nuevo a la gente la fecha, la de Malvinas. Bueno, sí, la fecha es el 28 de diciembre, esto comienza temprano, no tengo bien el horario, pero creo que a partir de las 19 horas se da puerta, va a haber algo especial antes del show, antes del recital, ¿no? Antes de que la banda suba al escenario, va a haber algo como especie de previa para los que quieren entrar y estar y ver parte de esto, de lo que va a ser, que lo estoy preparando. Y bueno, vengan a participar de esta conmemoración al más fuerte, que realmente estamos muy felices de hacerlo, suena muy bien, y disfruten del espectáculo, que va a estar, creo que está a nivel de la circunstancia. Buenísimo. Bueno, Tano, ya te agradecí las otras notas. Te voy a agradecer siempre por la buena onda que tenés. No me voy a olvidar nunca, me diste una nota un 1 de mayo, el día que no se Dale. trabaja. Así que bueno, te agradezco de nuevo siempre por la buena onda y bueno, ya nos vamos a estar viendo más adelante seguramente. Dale, Darío, te mando un abrazo y gracias por la nota, querido. Dale, dale, gracias. Gracias a vos. Chau, chau, chau. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Cari, cantante y guitarrista de Siva. Somos una banda de Córdoba. Estamos presentando nuestro nuevo EP que se llama Alerta y este es el adelanto que se llama Estaciones. Nos podés escuchar en Spotify, en todas las plataformas y encontrarnos como Siva Rock en todas las redes. Ahí va, Estaciones de Siva. Gracias. ¿Cómo les va, gente? Acá Fernando desde Bahía Blanca. Quiero, bueno, dejar un saludo y agradecimiento a la gente de Alto Voltaje por darnos la oportunidad acá de presentarnos en su programa. Bueno, nosotros somos Penumbra, una banda heavy metal de la ciudad de Bahía Blanca. Estamos activos ya casi 25 años, el año que viene cumplimos 25 años. Y bueno, y les quiero presentar el último material que sacamos hace unos meses, hace 2 o 3 meses. El material se llama Un Nuevo Comienzo, es un EP de 4 temas, con dos temas que estaban en el álbum anterior. Uno regrabado con el cantante nuevo, que se llama Gustavo Baeza. Aprovecho a presentarlo. Y bueno, después tenemos a Mariano Grandinetti en bajo, Juan Escobar en guitarra rítmica y Juan Pablo Gallinger en guitarra principal. Y bueno, Fernando Pávez, quien les habla, en batería. Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo. Les dejo acá las redes donde nos puedan seguir en Facebook, en Penumbra Heavy Metal. También nos pueden seguir en Instagram, en penumbra.heavy.metal. En YouTube, en el canal de YouTube de Penumbra Oficial. En Spotify nos pueden buscar como Penumbra. Y bueno, el nuevo material se llama Un Nuevo Comienzo. Espero que les guste. El tema que les dejo se llama Si la mentira fue verdad. Les dejo un fuerte abrazo. Larga vida al Heavy Metal, che. Hola, soy Amy de Tormenta Arrolladora, la cantante. El tema que están por escuchar se llama Paria y es el corte de nuestro primer disco, Tormenta Arrolladora. Esperamos que les guste. Somos de Capital Federal y bueno, esperamos a la gente que le haya gustado el tema. Abrazo y que sea siempre rock. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas, voz y guitarra de la banda Reptilianos, una banda independiente, autogestiva, de Capital Federal. Y queríamos mandarle un saludo y abrazos a todos los oyentes de Alto Voltaje. Un gran saludo también a Darío, del programa. Y queríamos presentarles uno de nuestros últimos lanzamientos, adelantos en realidad, de lo que es el nuevo disco de estudio de la banda, que se llama Ansioso y Herido. Bueno, un saludo muy grande, un abrazo de parte de toda la banda, y pueden seguirnos en las redes, en Instagram como Reptilianos OK, en YouTube como Reptilianos Rock and Roll, también estamos en Facebook, Reptilianos OK, y nos pueden buscar en Spotify como Reptilianos también. Un abrazo grande, saludos a Alto Voltaje y nos vemos pronto. Iván Iñiguez, guitarrista de la nueva agrupación y nuevo lanzamiento Pradox. Quiero mandarles un saludo muy grande a toda a la audiencia de Alto Voltaje, Darío y toda su producción. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por difundir el under. Un abrazo enorme para todos, que estén muy bien. El tema que van a escuchar del nuevo lanzamiento de Pradox se llama Libertad. Que lo disfruten. Abrazo para todos. Fuego es tan real que está. Un gran aguante al programa Alto Voltaje y toda su audiencia. Mi nombre es Mario Bello, soy bajista de Lazos de Fuego, banda de heavy metal de Buenos Aires, compuesta por Eduardo Turu Paredes en voz, Ezequiel Duda en guitarra, Josué Videla en guitarra, Diego Sanabria en batería y quien les habla en bajo y coros. El tema que sigue es Abriendo Caminos, de nuestra primera producción, El Peor de los Secretos. Que lo disfruten. Yeah! Hola, buenas. Mi nombre es Nacho de Masas Lunáticas. Primero agradecerle a Darío por el espacio que nos da para pasar nuestra música. Nosotros somos de Capital Federal. Acabamos de grabar nuestro tema que se llama Me Llevará, de la mano del señor Burbuja Pérez, tecladista de Viejas Locas Intoxicados. La verdad que, de vuelta, muchas gracias por el espacio, Darío. A todos, la verdad que nos quieran seguir. Somos Masa Lunática y estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube y también, obviamente, en Instagram y Facebook. Así que muchas gracias por todo, Darío, y a toda la audiencia. Acá les dejamos Me Llevará, nuevo tema de Masas Lunáticas. Gracias. Le dijeron que no, y él nunca se rindió. Y él fue en busca de su sueño. Una guitarra tocó, sonando acordes de amor. Hoy la vida no es como antes. No quiere pelear con sus miedos. Él quiere luchar por sus sueños, sin importar que digan los demás. Sobre mi vida, sobre mis sueños, será el destino que me llevará. Se quebró, una nueva se inició. A nadie le importa cómo mierda estás. Si te quedaste pisa, le dijo el rey a Tomás. Sabes que de esa no salís nunca más. No quiere pelear con sus miedos. Él quiere luchar por sus sueños, sin importar que digan los demás. Sobre mi vida, sobre mis sueños, será el destino que me llevará, que me llevará, a donde voy a estar, que me llevará, que me llevará. Hola audiencia, ¿cómo está? Habla Sebastargo, cantante y guitarrista de Harwen. Somos un grupo de folclore y metal desde Tierra del Fuego, Chile. En bajo está Danilo Cárcamo Alvarado y en batería está el señor Francisco Núñez Valencia. La canción que estás escuchando se llama Bajando el Chaltén. Un niño aún, de lomo de ese sitio. prisionero recién bajado. En tus ojos ven, brilla por doquier. En tus ojos ven, tiembla todo aquel que osa hacerte frente. Tú mismo viviste. Lo que cuentas hoy es el primer